de la tarde, 3 minutos en estudio. Mario Liberti te saluda en esta media hora que, como siempre, como todos los días, la dedicamos a presentarte las mejores canciones, es decir, los discos, los títulos que más nos has pedido a lo largo de la tarde a nuestro número, el 42-1703. Nosotros hacemos una relación con las peticiones de las canciones, luego elaboramos una lista de acuerdo a preferencias y así queda resuelto la lista de las canciones de la mejor, mejor del día. Algo así como un ranking diario de canciones. En esta media hora también vas a tener la oportunidad de llevarte invitaciones para la fiesta interminable. Hasta las 4:30 te espero para que nos llames aquí al 42-1703. Así que pon mucha atención porque aquí están las mejores canciones del día sin interrupciones.